Los papás de los pollitos. Los papás de los pollitos. Los Tucanes de Tijuana. ¡Échale, primo! Buenas noches, Tucanes de Tijuana. ¡Mira, compa! Bienvenidos, mis Tucancillas y Tucancillos. Gracias por acompañarnos. Vamos a enviar nuestra música en vivo durante toda la noche. Tucaneando por este lado, Tucanes Time. Viene pues, Tucanes en vivo, dice por este lado, saludos acá enfrente. Bienvenidos, compas, Tucancillos y Tucancillos de México para el mundo. Vamos a enviarle nuestra música un buen rato. Olvidemos de los problemas, de las preocupaciones. Y vamos a dedicarnos a tucanear durante un buen rato. Y ese lo abrimos, Tucanes de Tijuana. Y arriba yo, mi apa y la chora, ¿ok? Y arriba yo, mi papá y la chora. Ritmo que dice mis Tucancillas y Tucancillos, ¿ok? Uno, dos, tres. Y la Jonas se mueve. muchachona se mueve al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca tiene su trono. Para ustedes, bienvenidos. Eso le primo. Ahora le echamos ese tema que ya conocen. Si eres pobre.